Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va todo? Bien, pollo con papas todos los días está bien, ¿no? Bueno, es así como una definición directa. No hay, viste, lo más fácil e inmediato. Sí, a mí no me parece mal que cuando algo te gusta le des todos los días. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que la comida todos los días satura el toque. Y no hay modo de resolverlo, porque no hay entrega en la comida, qué sé yo. No sé, una relación amorosa, por ahí te saturás, pero, viste, empiezan a construirse en la cabeza de uno y del otro ciertas intrigas o ciertos misterios de la vida ajena, pero en cambio la comida es chata, viste, no agrega nada, es como, no sé, viste, como el insecto en la naturaleza, viste, no tiene ningún misterio, qué sé yo, comés, no sé, decís, ay, voy a comer pulpo, bueno, comés pulpo un día, dos, el tercero ya estás harto. No, obvio, pollo con papas como metáfora, ¿no? Es verdad que en la comida se agota rápido, pero para mí hay algo de experimentación que también está en la rutina, a eso quería ir. Sí, pero ¿a vos te gusta la comida experimental? No. No sé qué es comida experimental. Bueno, viste que hay una cosa de agregarle ajenjo no sé qué y ponerle, viste, semillas de girasol, qué sé yo, al zapallo. Todas esas cosas que, digo, me parece que hay un canon de la comida argentina que se fue modificando, yo creo que a partir de los años 90, pero no por Menem, sino porque ahí hubo un proceso de la globalización trae este proceso de reivindicación de la comida local, y la comida local parece que empezó a tener un cambió de clase social. Eso es lo que a mí me parece. ¿Vos veías a Petrona C. de Gandulfo? Sí. En Buenas Tardes, Mucho Gusto. Doña Petrona. Doña Petrona, y vos te das cuenta que era una comida del derrame, diría, porque estaba cantidad de huevos, cantidad de todo, de grasas, de aceite, todo. Y eso tenía que ver con un tipo de comida popular. Que, viste, el sabor en la comida popular es un sabor más fuerte que en la comida refinada. La gente cheta come más delicadamente, probablemente porque tengan intestinos diferentes, no tengo idea, pero los sectores populares, el puchero, la olla viviendo todo el tiempo, qué sé yo, la reactualización de las carnes, viste, que bueno, ya la hicimos asada y ahora la metemos en el puchero, después va la salsa de nuevo para los fideos, todo este asunto, todo eso le da una dimensión muy muy poderosa a la comida. En cambio, la última comida, este asunto, viste, del queso parmesano, que no está mal, yo digo, vas a entender, el queso parmesano es una fiesta, pero acá tiene como un carácter de exclusividad bastante absurdo, que yo no termino de comprender bien. Y que tampoco lo disfruto mucho, pero las veces que me ha tocado asistir a platos así más refinados, y generalmente platos con espacios vacíos. Viste que los platos finos son platos grandes con comidas pequeñas. Obvio, la comida pequeña en el centro, una pequeña decoración. Está mucho de moda, viste, el tema como de tirar un chorrito de algo alrededor, como no, aceite de oliva dibujando algo. No, yo te digo, eso va de mal en peor. Eso va de mal en peor. Así que a mí me parece que, yo creo que las comidas, porque cuando vino el asunto este de reivindicar las comidas locales, pareciera ser que el concepto de nacionalidad adelgazó. Entonces lo nacional era algo como más reducido. No sé, yo fui a Perú, por ejemplo, y si vas a algunos restaurantes que hacen comidas típicas, hay un tipo que se llama Gastón Acurio, este hablamos alguna vez, me parece. No me suena. Bueno, Gastón Acurio es un cocinero, chef, que estudió afuera, no sé qué, puso un restaurante francés en Lima y le fue mal, con una mina, no sé si es la esposa, qué sé yo. Bueno, ¿y qué hizo el tipo? Empezó a hacer comida local, y comida local refinada, es decir, aquello que los peruanos del pueblo comen todo el tiempo. Que es muy buena la comida, porque esta es otra cosa, la comida cuando es más antigua es mejor. Suponete, la comida peruana es muy buena porque tiene una antigüedad, no sé cuánto, 400, 500 años. Sí. La nuestra es una comida joven. ¿Y ahí nació la comida fusión? Bueno, no sé a qué te referís con comida fusión. No, lo que hicieron ahí, Gastón Acurio, lo que hace es poner un restaurante fino con comida local. Y digo, pero con la cantidad relativa a los restaurantes finos, no la no lo grueso de los sectores populares. Entonces, un poco me molesta lo que hizo este muchacho. ¿Quién? Gastón Acuria. Bueno, pero mirá lo que pasó. El tipo es hijo de un diputado y era el de, en un momento fue la persona que tenía más rating, ¿no? ¿Cómo se dice? Más en las encuestas para ser candidato a presidente. Ah, jódeme. No, no, te jodo. El tipo tenía como una proyección política que él no la llevó adelante, pero digamos que el mismo hacer de su cocina y los comentarios que le hacía y todo eso llevaron a que él tuviera una imagen muy alta para ser convocado como presidente. Al final no lo fue, digamos, y creo que no hizo ninguna campaña. Pero escúchame. Bueno, pero a consecuencia de eso, vos vas a Lima y comes muy bien en cualquier lado, en lugares chetos y en lugares populares, y comes más o menos la misma comida. La de los lugares populares, obviamente, con que esos aceites más baratos, con bueno, eso. Pero tiene un nivel de elaboración la comida peruana que es enorme. Y me parece que algo pasó acá, del mismo tenor, de encontrarle como una vuelta, que yo, lamentablemente, viste, a mí me parece que eso cayó como en una cosa medio, no sé, medio plástica, para decirlo, viste, como de diseño, como si la comida argentina fuera una comida de diseño. Sí, bueno, yo el otro día te contaba de la bondiolita caramelizada. Bueno, claro, viste que es algo, digo, para mí el dulce va bien con el cerdo banca todo, viste, el cerdo se come cualquier cosa. Sí. Y, viste, esa es la... Lo que pasa es que ahora los cerdos son son de invernadero. De invernadero. Ahí comiendo arriba de... Un asco, están todos falopeados, ¿no? No, sí, es horrible. Pero vos sabés que el cerdo es el único animal, como come cualquier cosa, es sí. El único animal que es diferente entre sí. O sea, repetición y diferencia. En el depende caso. De qué comieron, se conforman de otra manera. Tal cual. Entonces, por eso están los cerdos estos, el jamón, el jabugo, que es el jamón ese oscuro, sí. Que están los cerdos alimentados con bellotas, y entonces comes un jamón crudo, oscuro, riquísimo, y que es muy caro. Pero escúchame una cosa, Gus. ¿Vos sabías que había chanchos graves y chanchos agudos? No. Bueno, Hermeto Pascual... Te voy a pasar después un expreso imaginario que me compré una vez en Parque Centenario, del 78, sí. Creo que es la revista. Sí. Entrevista a Hermeto Pascual, diciendo que tiene un chancho grave y un chancho agudo, y que tuvo que ir a grabar el disco a Estados Unidos porque era el único lugar en el mundo donde le permitían entrar sus chanchos al estudio, porque tenía uno que estaba en una octava y uno que estaba en otra. Y si no grababa uno era chancho. El Mundo Rivero y el otro era, qué sé yo, Charlo. Ponele, claro. Esa onda, uno de sonido grave y otro de sonido agudo. No, pensaba que era el ángulo. Digo, ¿cuál es el ángulo grave del chancho? No, hay chancho... Me parecía que era una cuestión geométrica. Chancho grave, chancho agudo, se llevó los dos al estudio y grabó con ellos en Estados Unidos. Aparte, genial, ¿no? Porque yo me enteré de eso porque el periodista le pregunta, ¿y por qué decidiste grabar en Estados Unidos? Porque era el único lugar donde me dejaban entrar con los chanchos. Papá los tuvo que llevar a los chanchos en avión. A mí una cosa que me sorprende mucho es toda esta industria del pollo. ¿De qué querés hablar, Varela? No, viste que hay una industria del pollo. Digo, la industria del chancho... No, porque ¿por qué me enganché con esto? Porque el chancho era una excentricidad. Era Navidad... en 1970. Y a partir de los 90 el chancho se convirtió en una comida más. Bueno, no, ¿te acuerdas que Cristina nos mandó a todos a comer chancho hace un par de años? ¿Quién? Cristina. Bueno, claro, porque la vaca la tenían no sé quién y los chanchos los tenían otros, pero ahí me parece que el chancho, viste, el chancho hay, por ejemplo, acá en Ezeiza el chancho se vende entero. Entero no quiero decir la pieza entera, se separa todo. Vos podés comer, qué sé yo, nalga de chancho, ¿entendés? Como si fuese la vaca, pero en chancho. O sea, hay chancherías muy plenas. Digo, en Ezeiza, pues yo vivo acá en Ezeiza, pero por ahí, pues, en otro lado también. Y se empezó a comer el chancho. Porque antes del chancho, por ejemplo, la bondiola no se comía del chancho. La bondiola era un fiambre. Ajá. La bondiola se hacía con sal, se secaba, qué sé yo, con sal, y te la vendían como fiambre, como sigue siendo. Bueno, y en un momento se descubrió la bondiola. Vos ibas a un carrito a la costanera y, qué sé yo, el choripán valía 10 y el sándwich de bondiola valía 6, era más barato, nadie quería la bondiola. Mirá, bueno, ahora todo el mundo quiere la bondiola. La puesta en valor de la bondiola. Sí, por eso el chancho se fue a las góndolas muy rápidamente y muy extensamente, pero a mí no me deja de llamar la atención el tema pollo, porque el pollo, estamos claros que es una fabricación, es muy similar al plástico en su fabricación. Sí. Y efectivamente están fabricados, reciben agujas con agua para engordarlos, después por eso lo cocinás y se disuelve todo y te queda, viste, una paloma dentro del horno. No te hagas el indignado que vos le inyectabas edulcorante a los melones. Ese es otro tema, pero eso ya está, no es que vos te comés el melón y... No, es imprescriptible. Haber hecho eso con el melón es imprescriptible, Varela. No seas malo, bueno. Entonces, era joven, además, vale, cuando uno es joven no entiende bien cómo son las cosas. Bueno, dale. Bueno, pará, ¿y el pollo? Viste que se vende por kilo, suponete, pata y muslo. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Parecen 100 pies los... Porque hay una cantidad de pata y muslo que es extraordinaria. Ah, claro, es todo pata y muslo, hacen todo directamente, ¿no? Ya es un injerto de todo pata y muslo. Tal cual, viste, le doy un pollo, un precio, te digo, un 100 pies. Sí. Y hay unos tipos que acomodan, acá en el 6 hay unos que acomodan los pollos como en una hilera, pata y muslo, en una hilera que... Es extraordinario, me encanta. Le voy a sacar una foto y la voy a mandar para que la publiquemos en la página web de la radio. Bien, me parece perfecto. Creo que van a estar todos muy de acuerdo en que lo podamos postear de esa manera. El tema de hoy era otro, Varela, pero me parece que amerita entrarle con más tiempo, ¿sabes? ¿Cuál es? El de la fiesta. Ah, la fiesta, sí. Bueno, ya hablaremos de la fiesta, pero yo te digo, lo peor que hay es el carnaval carioca. Sí, el carnaval carioca. Eso está claro. Lo peor que hay es el carnaval carioca. Qué momento incómodo el carnaval carioca. ¿Eh? Es un momento incómodo, ¿viste? No, yo te digo, ¿pero por qué pasa eso? Porque la música brasilera para el argentino es incómoda. Mm. O sea, salvo que estés sentado escuchando a Hermeto Pascual. No, claro, estamos hablando de música brasilera. Viste que la gente pone cara de brasilero cuando empieza a tocar la música. Sí. Viste que ponen cara de brasilero y empiezan a mover las cinturas, que nosotros tenemos una cintura que es una adoquín. Aparte todos creemos que somos graciosos hablando mal el portugués, ¿viste? Totalmente. Se arma una cosa brasilera que es inexplicable. Es inexplicable. Y además, todo el mundo muestra eso en una primera instancia, cuando ponen el primer tema brasilero y empieza el carnaval carioca. Mm. Y la gente sale a bailar como loco. Y ya a los ¿cuánto? 20 segundos te das cuenta que eso es un fiasco. Y escúchame una cosa, un tipo de más de 40 que se pone una zanahoria entre las piernas y empieza a saltar, es una cosa horripilante. No, y bueno, sí, pero yo te digo, la estética del casamiento es la estética de Cherry Lipton. ¿Viste? Es una estética, qué sé yo, es como el líquido que le pasan a los autos en las gomas, ¿entendés? Es un brillo transitorio. Sí. Apenas agarras un charco, el brillo se va. Bueno, pero la semana que viene hablemos de las buenas fiestas, ¿te parece? Porque ayer nos dijo... Ya te lo digo que nos vamos a olvidar. Nos vamos a olvidar, pero ya está anotando Celina para la semana que viene, mira. Sí, yo conozco, tengo unas anécdotas de unas fiestas que están buenas. Bueno, las fiestas terminan mal, nos dijo ayer Diego Valeriano. La verdad es que la fiesta termina mal o pasa por un mal momento. No, pero eso porque... ¿Pero por qué dijo eso, Diego? No importa, después te lo paso para que lo entiendas. No sé, porque a mí me parece que... No, no sé si necesariamente tienen que terminar mal. O sea, terminan mal porque uno termina acabado. Porque tomaste mucho alcohol y qué sé yo, y estás hecho mierda y al día siguiente no puedes ni despertarte. Pero sí. Pero no sé, hay fiestas... Sí, hay algunas fiestas que me han gustado mucho. Sí, y me gusta mucho el baile y todo eso que ocurre. Bueno, hablemos de la fiesta. ¿Sí? Dale, trata de recordarlo y yo también. Bueno, igual nos vemos mañana. Nos vemos mañana, tenemos No lo tomes a mal en la Minga de Boedo a las 9 de la noche. Ya pueden conseguir allí su asiento, su mesa, ir pidiendo la comida. 9:30 vamos a escena, Marcelo Zanelli, Gustavo Varela y quien les habla. Así que sí, perfecto. Mañana en la Minga, ahí nos vemos, Gus. Bueno, abrazo grande, Dieguito. Abrazo grande. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.